pregunto si hice lo que debía al abandonar esta ciudad flotante. Y no lo digo solo por el trabajo. El caso es que un amigo así, un amigo de verdad, solo se encuentra una vez en la vida. Si decides abandonar el bamboleo del mar, si quieres sentir algo más sólido bajo los pies, entonces dejarás de escuchar la música de los dioses a tu alrededor. Pero como solía decir él, nunca estás realmente acabado mientras tengas una buena historia y a alguien a quien contársela. Lo malo es que nadie se creería en una palabra de la mía.